yo te amo, nena. ¿Y qué con ello, dices tú, eh? Muy bien, te diré. Eres muy rota conmigo. ¿Cómo va, bicho? Disculpa, querida, era mi amigo bicho. Te decía que te has portado mal. Oh, sí, sí. Y no te mereces nada, de nada. Oh, sí, sí. Así que debo dirigirte de por aquí. Ya. Oh, sí, sí. Nuestra relación ya está tecla. Pero yo te amo, nena. Pausa de 2 años desde esta conversación. Mira, nena, vamos a tomar unas copas. ¿Cómo va, bicho? ¿Cómo va? No es sintomático que igual que la vez anterior, hace 2 años, nos encontremos con bicho. En fin, bueno, tú dirás, soy todo oídos. Pero un poco, bicho me habla. ¡Nada que ver, pues, bicho! ¡Estoy puro excavando! Ahora sí, nena. Te amo. Te amo porque has practicado la sodomía y lo reconoces. Vamos a por un juez de paz. Y compremos 1 kilo de profilácticos. Mira que no están los tiempos. Y echarla afuera. No, no, no. Eso no. Pucha, que hincha este bicho, ¿eh? Vuelvo luego. Ponte este café por mientras. I'm a little bit of a rocket on the jacket, he's a needle right tonight.